Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 13 de marzo de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Fuenmayor. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió un video del Gobierno Nacional sobre qué acciones tomar si aparecen síntomas similares al del coronavirus. Si usted presenta fiebre, tos, secreción nasal o algún malestar general, las recomendaciones de prevención son las siguientes: acudir a un centro de salud, cubrir su boca con pañuelo o papel higiénico, evitar tocar las manos con las manos, las zonas de la nariz, los ojos y la boca, luego de tocar manillas y objetos, lavar constantemente las manos con agua y jabón u otros productos de limpieza. Seamos parte de la cultura del cuidado y la prevención. Somos cultura. Somos cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció este jueves el cierre al público en forma temporal de establecimientos adscritos al despacho, entre ellos la Red de Bibliotecas, Cinemateca, Teatros y Museos Nacionales y el Complejo Cultural Teresa Carreño, para cumplir la orden presidencial de evitar aglomeraciones de personas en espacios cerrados como medida de prevención ante la llegada del coronavirus a Venezuela. Igualmente, la Casona Cultural Aquiles Nazoa permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso, porque la clave contra el coronavirus es la prevención. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 6:03 en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, la presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO, Norma Romero, destacó la labor de la institución en el acompañamiento y respaldo al poder popular afrovenezolano durante sus casi 8 años de funcionamiento, que se cumplen el próximo 24 de marzo. Uno de los mayores logros que hemos obtenido durante todo este tiempo es transversalizar el enfoque de derechos humanos en todo el plan de la patria con la agenda sectorial afrodescendiente. Ya todo el Ejecutivo Nacional debe trabajar, por supuesto, con las políticas públicas hechas ley en el plan de la patria. Allí estamos visibles los afrovenezolanos. Ese trabajo lo culminamos y lo entregamos al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, en el cierre del Congreso Internacional Afrodescendiente el pasado 13 de noviembre del 2019. Asimismo, Norma Romero, presidenta de CONADECAFRO, indicó que este ente avanza en materia de formación sobre multietnicidad y pluriculturalidad. Nosotros también hemos ampliado nuestro ámbito de acción en el tema de formación y elaboramos un proyecto conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que son el proyecto de Cumbres Educativos de Paz y Libertad. Okay. Es una manera y una forma de encontrarnos en el territorio desde las miradas con nuestros valores, que va de la mano también de la territorialización de la educación. Recordemos que el sistema nos arropa y nos globaliza y nos unifica, sin mirar las diferencias étnicas, la multietnicidad y la pluriculturalidad de que estamos hablando en el texto constitucional. Hacia esa multiculturalidad tenemos que ir trabajando también. para encontrarnos en el territorio con nuestras diversidades y trabajar para ellos. El proyecto sirve muchísimo para eso y ya están montados. Dios mediante, próximamente será anunciado entonces cuando arranque este proyecto nacional. ¿Va a ser para todos los niveles educativos? Para todos los niveles. Okay. No solamente para impartirlo a los niños, sino también desde la Universidad del Magisterio, porque hay que formar también al docente, descolonizar mucho al docente, porque es un bastión del colonialismo también. Recordemos el sistema y lo que hacen las personas. Sí, sí, es así. No lo digo en tono peyorativo, no, sino tenemos que entender que hay que descolonizar para poder avanzar en el socialismo bolivariano del siglo XXI. Para que lo podamos entender, valorizar. Para obtener más información sobre las actividades y proyectos que ejecuta CONADECAFRO, puedes visitar su página web conadecafro.wordpress.com y seguir sus redes sociales en Facebook CONADECAFRO, Twitter @CONADECAFROVE y en Instagram @InfoConADECAFRO. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 6:07, la Fundación Corazón Llanero Multimedia emitió un comunicado donde suspende las audiciones estadales hasta nuevo aviso como medida de prevención ante el coronavirus con el objetivo de salvaguardar la salud de los venezolanos y venezolanas. Asimismo, informan que se estarán anunciando las nuevas fechas en las que se realizarán las próximas audiciones. Esta decisión responde al llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, de tomar medidas especiales para prevenir la pandemia, entre ellas evitar aglomeraciones de personas. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió el siguiente mensaje. Ante la confirmación de 2 casos de COVID-19 en el país, se han activado todos los protocolos de contención sanitaria recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a las autoridades sanitarias del país, se han sumado con toda su capacidad logística a la atención de esta pandemia, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. 6:08, este viernes la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que en la madrugada del día de hoy fueron confirmados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son 2 ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Hay que responsablemente pedir, exigir, es una obligación a todas las personas que venían en el vuelo de Iberia de los días 5 y 8 de marzo, vuelo de Iberia 6673, deben entrar inmediatamente en cuarentena preventiva obligatoria. Escúchese bien, es una cuarentena preventiva obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 de los días 5 y 8 de marzo, respectivamente, donde venían estos 2 pasajeros cuyos exámenes han dado positivos en la madrugada del día de hoy. Asimismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la suspensión de clases en todos sus niveles a partir del próximo lunes 16 de marzo en todo el país, a la vez que enfatizó que se debe utilizar tapabocas para ingresar al metro y a los trenes. Asimismo, exhortó a la población mayor de 70 años a hacer lo posible por quedarse en sus casas. El presidente de la República ha tomado la decisión de la suspensión de clases a partir de este día lunes a todos los niveles. En consecuencia, el ministro de Educación Universitaria, el vicepresidente del Socialismo Social y Territorial, ha presentado ya un plan al jefe de Estado para la atención de las clases debidas a distancia, tareas dirigidas para nuestros niños, para que se siga la formación y el proceso educativo desde cada una de las casas. De igual forma, vamos a exigir obligatoriamente el uso de las mascarillas para el ingreso en el metro, para el ingreso en los trenes. Es de uso obligatorio. Cada ciudadano que va a hacer uso de los transportes, tanto del metro como de los trenes, tiene la obligación de proveerse de una mascarilla. Todos en conjunto tenemos que sumar nuestros esfuerzos. Ya como ustedes lo habían venido observando, la Comisión Presidencial para el Seguimiento y Prevención del Coronavirus había establecido todos los protocolos, pero son los protocolos de articulación del sistema de salud, como ayer decretó el presidente Nicolás Maduro, la emergencia del Sistema Nacional de Salud, tanto público y privado, que se pone al servicio del combate contra esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Todos y todas tenemos que sumar nuestro esfuerzo, nuestra propia disciplina, nuestra disciplina como pueblo. Sabemos que el pueblo venezolano es uno de los pueblos con mayores y más altos niveles de conciencia para enfrentar las dificultades, para enfrentar las adversidades. Hoy nos han convocado el presidente Maduro nuevamente con un gran espíritu de solidaridad, ayudar al que lo necesite, pero también con un gran espíritu de responsabilidad personal e individual para en colectivo enfrentar las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. De igual manera, Venezuela, una de las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores de 70 años. Nosotros pedimos que en la medida de lo posible se queden en sus hogares, salvo que excepcionalmente tengan que salir de su casa. Porque esta es una población a partir de los 70 años, es el grupo etario que es más susceptible, más vulnerable de ser impactado perniciosamente por el coronavirus. Somos periodismo. Somos cultura. 6:13, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó como inaceptables las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano que impide el acceso a las medicinas al país. La aseveración la dio a conocer Saab desde la sede del Ministerio Público en Caracas tras la confirmación de dos casos de coronavirus en el país. Este tipo de sanciones, este tipo de medidas criminales han afectado a que nuestro gobierno, a que el Estado venezolano tenga un acceso directo a sus cuentas en el exterior, lo que obviamente ha dificultado la compra de medicinas, eso no es un secreto, equipos médicos y obviamente también alimentos. Incluso hay que destacar que el bloqueo a las compras de específicas de medicinas e insumos ha generado graves y severos problemas obviamente a los servicios médicos del Estado, e inclusive ha retrasado que programas de salud que habían venido avanzando a partir del año 1999 hayan tenido obviamente graves dificultades. En este contexto en donde estamos viviendo en vivo y directo una pandemia mundial, debemos decir que es éticamente, moralmente inaceptable que se mantengan dichas sanciones contra Venezuela. Países del Alba. La Junta Central Electoral de República Dominicana realiza los preparativos para los comicios de este domingo, donde se elegirán 3.849 cargos y en donde más de 7 millones de personas están convocadas para votar. Todo esto después de que las elecciones pasadas fueron suspendidas por inconsistencias. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Dominicana, solo dos días de celebrarse las elecciones municipales extraordinarias, la Junta Central Electoral anunció que continúa trabajando en el montaje de estos comicios en donde se elegirán 3.849 cargos entre alcaldes, regidores, directores municipales y vocales, distribuidos en los 158 municipios del país y donde más de 7 millones de personas están convocadas a votar. El presidente de la entidad electoral solicitó a los miembros de juntas municipales revisar los kits electorales para verificar si falta algún tipo de material. Esto luego de que varias juntas denunciaran faltas de boletas. La mesa de diálogo y la representación cristiana hizo un llamado a los partidos políticos y a sus candidatos a que durante y después de las elecciones municipales mantengan el orden en los recintos electorales y que acepten los resultados con tranquilidad para que la estabilidad vuelva al país. Las elecciones que se van a realizar este domingo 15 de marzo se debieron realizar el pasado 16 de febrero, pero fueron suspendidas por irregularidades en el voto automatizado, razón por la que estas elecciones serán solo con el voto manual. El Ministerio de Salud Pública envió una comunicación a la Junta Central Electoral para que juntas municipales implementen medidas para evitar posibles contagios de coronavirus en el proceso comicial. Indica que se debe de agilizar la movilidad de los votantes para evitar aglomeraciones en los espacios públicos circundantes a los colegios electorales. Cultura al día. Cultura al día. Seis con 17 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, Laura Cano, y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.